hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, pues en primer lugar dar las gracias a los medios de comunicación congregados en esta sala de prensa para dar cobertura a esta rueda de prensa que organiza la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archidona, con el objetivo de presentar y de anunciar un nuevo programa que se va a poner en marcha en los próximos meses, coincidiendo con la llegada del otoño. Otoño Viajero es un programa que tiene una doble funcionalidad, un doble objetivo. En primer lugar, desde el área de turismo se pretende poder promocionar Archidona como destino turístico en diversas ciudades que tienen una importante influencia y actividad turística. Y por otro lado, también nos hacemos eco de una petición reiterada de muchos vecinos y vecinas que sobre todo se dirigen a la oficina de turismo con el objeto de que se organicen viajes desde este ayuntamiento, dado el éxito que avala los viajes y las excursiones que ya se han organizado en los meses anteriores, como pasó con el caso de Carmona o más recientemente en el mes de mayo cuando visitamos Córdoba. Tuvimos una idea, como digo, desde la Concejalía de Turismo, y era cómo poder poner en marcha la organización de estos viajes al tiempo que cumplíamos con uno de los objetivos de esta concejalía, que era promocionar a nuestra ciudad en otras ciudades. Y de ahí surge la idea de Otoño Viajero, que es un programa que se va a fragmentar, es un programa que también tendrá su continuidad la próxima primavera con la organización de otros 4 viajes a otros 4 destinos diferentes que nos permitirán de nuevo también seguir promocionando en primera línea Archidona como destino turístico. Por eso hoy presentamos esta primera fase del programa Otoño Viajero con la realización, que consta de la realización de 4 viajes. Ronda, Jerez de la Frontera, Úbeda y Baeza y Granada han sido las ciudades elegidas que como digo van a formar parte de esta primera parte de este proyecto. Ronda va a ser el primer destino que hemos elegido, el primer viaje que tendrá lugar el próximo 4 de octubre. Jerez de la Frontera se realizará el 25 de octubre, Úbeda y Baeza el viaje tendrá lugar el 22 de noviembre y Granada el 13 de diciembre. Como digo, damos la posibilidad a todos los archidoneses y archidonesas que quieran participar que cuanto antes pues se inscriban en la oficina de turismo a alguno de estos viajes, y desde el área de turismo pues ya estamos preparando cuáles serán esas acciones que nos permitan durante esas jornadas de convivencia y de visita a estas ciudades pues caracterizadas todas por su gran monumentalidad y por su gran por la gran importancia turística que tienen, ver qué determinadas acciones vamos a realizar durante la jornada para, como digo, conseguir cumplir uno de los objetivos prioritarios de esta concejalía, que es promocionar Archidona como destino turístico. Rocío ahora va a tomar la palabra pues para desarrollar un poco más cuál va a ser el contenido de estas visitas, pero no quería terminar mi intervención animando a todos los archidoneses y a todas las archidonesas a que participen en estos viajes. Todos esconden desde luego pues importantes actividades que vamos a realizar. Estamos confeccionando estas jornadas viajeras desde luego pues con mucho mimo, porque queremos que todas aquellas personas que participen y que viajen con nosotros pues queden totalmente satisfechos, intentando como siempre ajustar al máximo los precios para permitir que pues prácticamente toda la ciudadanía pues pueda viajar y no sea el coste del viaje una razón para que familias no puedan disfrutar de él. Como digo, son 4 destinos elegidos a conciencia, porque creemos que al mismo tiempo nosotros también como destino turístico tenemos que aprender, y vamos también a aprender desde el área de turismo cómo hacen en otros municipios que explotan turísticamente su ciudad, cómo están organizados, qué productos tienen puestos en valor y, por supuesto, realizar, como digo, esas acciones que nos ayuden a decidir a posibles visitantes y turistas que Archidona también es un municipio competitivo que merece la pena visitar. Por eso insisto en que son unos viajes abiertos a la ciudadanía y que las inscripciones se pueden hacer a partir precisamente de hoy, martes, en la oficina de turismo. A continuación, toma la palabra Rocío Montero, como digo, para informar de una forma más detallada de los distintos viajes, de las distintas jornadas que estamos preparando. Rocío. Gracias, Alberto. Bueno, pues tenemos, en primer lugar, vamos a visitar, como bien ha dicho Alberto, cuatro excursiones. Tenemos Ronda, Jerez de la Frontera, Úbeda y Baeza y Granada. Todos estos destinos los vamos a visitar a lo largo del otoño y, bueno, pues vamos a comenzar por dar las características de la excursión a Ronda. Sería para el día 4 de octubre. En este caso, pues visitaríamos lo que sería el casco histórico de Ronda, algunas calles, sus plazas emblemáticas, visitaremos la colegiata de Santa María la Mayor, visitaremos el puente nuevo del Tajo de Ronda, el ayuntamiento, la iglesia de la Paz, y de forma ya opcional la plaza de toros y el museo taurino. Esto en el caso de Ronda, bueno, incluye lo que es el autobús, estas visitas que hemos comentado y el almuerzo. En el caso de Jerez de la Frontera, sería para el sábado 25 de octubre y, bueno, pues a la llegada de Jerez de la Frontera tendremos una visita panorámica en tren turístico. Luego visitaríamos lo que es una bodega, la bodega de González Vías, la de Tío Pepe, con una degustación de vino. Visitaremos también de forma opcional la catedral y el Alcázar. Y, como no, también almuerzo, visita guiada, bus y almuerzo. En caso de Úbeda y Baeza, la obtendremos el sábado 22 de noviembre y visitaremos primeramente Úbeda. Estaremos por el casco histórico, visitaremos el antiguo hospital de Santiago, el Palacio de las Cadenas, la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, la Capilla del Salvador y, justo después del almuerzo, nos destinaríamos a Baeza, donde visitaremos la Catedral de Baeza y el Museo Catedrático, la antigua Universidad y el Museo de Baeza. Por último, visitaremos Granada en época ya entrando diciembre, en el sábado 13 de diciembre. Y la excursión de Granada, pues, comprende la visita a la zona centro de Granada, visitando diferentes calles y plazas emblemáticas de Granada, la Basílica de la Virgen de las Angustias, que es la patrona de Granada. Ya de forma opcional, con precios reducidos para grupos, visitaremos la Catedral y la Capilla Real. Y también incluye la visita, el autobús, la visita a estos lugares y el almuerzo. Decir que el precio de estas excursiones, de forma individual, o sea, por separado cada una, pues tiene un precio de 27 euros y en forma de paquete de los cuatro viajes en junto, de un paquete conjunto, pues saldría por 100. Decir que desde hoy mismo se pueden realizar la inscripción en la oficina de turismo de martes a domingo. Y, como bien ha dicho el concejal, pues animar a todo el mundo a que realicen alguno de ellos, si no los cuatro. Muchas gracias. Bueno, pues llega el otoño y empezamos a hacer la maleta, porque desde la Concejalía de Turismo nos proponen, a partir del día de hoy, un epígrafe muy especial: otoño viajero. Ronda, Jerez de la Frontera, Úbeda y Baeza y Granada van a ser algunos de los destinos que nos proponen en una sugerente oferta. Conmigo se encuentra Rocío. Rocío, buenos días. Hola, buenos días. Y saludamos también a nuestro concejal, Alberto Arjona. Alberto, buenos días. Hola, buenos días, Alejandro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Supongo que con las pilas cargadas, porque habéis venido con la maleta llena diciéndonos: oye, venga, vamos a apuntarnos que tenemos mucho y bueno por hacer. ¿En qué consiste y cómo nace esta propuesta, Alberto? Bueno, pues esta propuesta tiene una doble funcionalidad, un doble objetivo. En primer lugar, y dado pues la gran demanda por parte de algunos vecinos y vecinas que han canalizado a través de la oficina de turismo, en el que nos solicitaban la realización de algún viaje, de alguna excursión similar a las que hemos hecho recientemente, como es el caso de Córdoba o la visita que hicimos hace unos meses a Carmona. Pues queríamos de alguna manera, pues, y para ello estamos, no precisamente en el ayuntamiento, pues para dar cobertura y para escuchar a los vecinos, y queríamos pues organizar algunos viajes y atendiendo pues a las expectativas que tenían estos vecinos y a las demandas que nos hacían llegar. Y por otro lado, pues también teníamos en mente la posibilidad de realizar diferentes acciones promocionales en otros puntos, es decir, promocionarnos de una forma diferente. Hasta ahora, aunque ya lo hemos hecho puntualmente en otras ocasiones, pues a través de diferentes campañas en medios, radio, televisión, prensa, o bien a través de stand turísticos, como es el caso, por ejemplo, de este fin de semana, que estaremos en la feria de Ibercaza en Jaén, pero queríamos buscar una forma diferente de promocionar a esta ciudad. Y buscamos un punto de confluencia, es decir, cómo podíamos canalizar esas peticiones que nos hacían llegar los vecinos y, por supuesto, también cómo podíamos cumplir pues con una de nuestras obligaciones y de nuestros objetivos fundamentales, que era promocionar Archidona como destino turístico. De ahí precisamente surge Otoño Viajero, la posibilidad de ofertar un abanico de viajes a destinos de excelencia turística, como es el caso de Ronda, Jerez de la Frontera, Úbeda, Ibaeza y Granada, que son destinos no elegidos por azar, sino destinos de los cuales también tenemos mucho que aprender. Y como he dicho anteriormente en la rueda de prensa, vamos desde el área de turismo también los responsables, tanto Rocío como responsable de la oficina de turismo, como el que os habla, responsable del área de turismo en este ayuntamiento, vamos también a aprender de estas ciudades, vamos a aprender de estas áreas de turismo y vamos a traernos consigo pues lo que veamos que nos guste y lo que hasta ahora no se está aplicando en el municipio, y también, como digo, van a ser unas jornadas formativas de alguna manera para nosotros. En definitiva, se trata, y quiero aprovechar la oportunidad que me da la radio para animar a todos los ciudadanos a que participen. Como bien se ha dicho en la rueda de prensa, se trata de unos precios muy, muy populares. Creemos que 27 euros, el que incluya el autobús, el almuerzo, la visita guiada, incluso en algunos casos alguna entrada a los monumentos, creo que es un precio casi asequible para la mayoría de familias. Incluso si, como bien ha comentado Rocío, si se elige el paquete completo, es decir, la participación y la asistencia a los cuatro viajes, con el paquete a 100 euros, el viaje sale por 25 euros, que prácticamente, si una familia decide visitar alguno de estos destinos en su propio coche, simplemente los 25 euros los tendría que destinar para llenar el depósito del coche. Con lo cual, como digo, hacemos un esfuerzo desde el área de turismo, desde el ayuntamiento, para aliviar todo lo posible estos precios y darle la oportunidad a todas las personas que puedan participar de estos viajes, que quiero aprovechar, se trata de plazas limitadas, con lo cual aquellas personas que les interese algún destino especial, que sepan que desde ya pueden reservarlo en la oficina de turismo. Bueno, pues precisamente, y perdona que te haga una especie de pausa, le pregunto a Rocío, ¿no? Rocío, ¿dispuesta, preparada ya para empezar a tomar buena nota de todos los archidoneses y archidonesas que quieran emprender este singular viaje, ¿no? Eso es, pues sí, pues hemos hecho eco de todas las demandas que se me han hecho en la oficina de turismo a través de mucha gente de Archidona que quería también salir fuera, y ahora que vamos a aprovechar que también Archidona es, por ser destino turístico de interior y comienza nuestra temporada alta en la que recibimos muchos grupos, pues vamos a hacer que la gente de Archidona también conozca otros destinos, ¿no? Y entonces, pues nos hemos animado a realizar el Otoño Viajero. Hemos ofrecido estos cuatro, que creo que hay una gran diversidad y es muy ampliada la oferta. Y entonces, pues vamos a ver si funciona, y espero que toda la gente que esté interesada en viajar, que sé que hay mucha, pues pasen por la oficina de turismo y se inscriban para realizarlo. Mira, te propongo una idea. ¿Qué tal si nos recuerda algún teléfono o algún correo electrónico de cara a que, bueno, pues aquellas personas que en un momento no se puedan desplazar físicamente a la oficina de turismo, pues te puedan preguntar? Claro que sí. Pues mira, pueden llamar al teléfono de la oficina de turismo, que es el 952-71-6479, o bien mandar un email a oficinadeturismo@archidona.es. Por Facebook, en la página web también, de que ha salido hace poco, pues también pueden poner los comentarios que quieran y también pueden inscribirse y bueno, y después ya hablamos personalmente. Bueno, pues hacemos la maleta, lo dicho, a Otoño Viajero, esa propuesta en múltiples destinos que empieza desde Ronda y termina en la ciudad de Granada, donde evidentemente de la radio queremos hacer ese llamamiento y esa invitación. Alberto, Rocío, gracias por dedicarme este tiempo de radio. Gracias a ti.